agradecerle la predisposición a todo el cuerpo para volver a plantear este tema que ya lo había planteado a través de un proyecto en el año 2020, que como todos saben, en pandemia la utilización del Zoom nos permitió a todos los consejos deliberantes y parlamentos seguir deliberando y que la actividad no se viera tan resentida. Así que la utilización de plataformas, de streaming, digamos, es una modalidad que se viene poniendo en práctica ya desde hace 2 años. En aquella oportunidad no tuvimos el tratamiento del proyecto, así que yo les agradezco, quiero hacer un reconocimiento a haber replanteado esa actitud, porque eso habla muy bien de este órgano, habla muy bien de este parlamento, que va a dar cumplimiento a algo que está escrito y consagrado en la Constitución Provincial, Nacional, Provincial, como es la publicidad de los actos de gobierno, y también damos cumplimiento a la Ley de Información Pública, de Acceso a Información Pública, que tenemos una ley provincial, una ley nacional, pero por sobre todas las cosas, con este proyecto, vamos a, es mi intención, que promovamos la participación de toda la comunidad o de la mayoría de la comunidad. Si bien es cierto que no todo el mundo tiene acceso, no tiene internet o no tiene acceso al uso de las plataformas, pero bueno, es una cosa que se puede socializar, se puede ver, digamos, no de forma masiva, pero bueno, se puede compartir 2 o 3 personas. Así que realmente el ánimo con el que fue pensado y presentado, además de dar cumplimiento a las leyes de información pública y de acceso a la publicidad, de garantizar la publicidad de los actos de gobierno, es fomentar la participación y que nuestros vecinos puedan tener un conocimiento acabado de lo que este cuerpo realiza. Les voy a leer, es cortito. Visto la creciente demanda de la sociedad que reclama contar con un conocimiento acabado de las acciones y el trabajo que se realiza en el Consejo Deliberante de Capilla del Monte en un marco de apertura institucional, participación ciudadana y transparencia de los actos de gobierno, y considerando que como representantes de la sociedad capillense debemos ser receptivos de sus demandas, llevando adelante acciones tendientes a facilitar el acceso a los actos de gobierno, propiciar la participación ciudadana, fomentando de esta manera una sociedad informada y consciente de las problemáticas que se debaten en el seno de este cuerpo y de las decisiones políticas que se toman y que afectan la vida de nuestros vecinos, que con motivo de la pandemia que atravesamos durante los años 20 y 21, la posibilidad de acceder remotamente a los debates y sesiones de los distintos consejos deliberantes se volvió algo habitual para muchos municipios. Lamentablemente, en nuestro Consejo Deliberante aún no se ha implementado un sistema que permita a los ciudadanos acceder a la labor de sus ediles en el desarrollo de sus sesiones de manera remota. Que ante esta realidad y esta falencia por iniciativa de una fuerza política que forma parte de este cuerpo, las sesiones generalmente son transmitidas por redes sociales propias, resultando necesario que el Consejo Deliberante realice las acciones de manera oficial en un marco de apertura y transparencia de sus acciones. Que los adelantos de la tecnología nos invitan y nos permiten adecuar al Estado para que los vecinos capillenses puedan ser testigos y partícipes de los debates que se producen en el seno del Consejo Deliberante, permitiendo que la población pueda conocer los proyectos, las propuestas y las decisiones que aquí se adoptan sin necesidad de estar presentes en el recinto. Que en ese sentido considero que la difusión online de la sesión en el Consejo Deliberante resulta un medio adecuado para subsanar esta falta de apertura del trabajo legislativo a la comunidad sin que las limitantes técnicas o tecnológicas sean un obstáculo para estos fines, ya que cualquier medio y plataforma que permita poner ese material a disposición en Internet puede ser utilizado, tal y como ya lo expresara, se viene realizando de manera voluntaria y no oficial por una de las fuerzas políticas que lo componen. Que un proyecto similar ya fue presentado en otro periodo legislativo por esta bancada, siendo el mismo rechazado por el bloque oficialista, por lo que nuevamente y en procura de que los tiempos, la razonabilidad y el cambio de posturas rígidas nos permitan un debate productivo con el fin de lograr la aprobación de esta iniciativa, apelando al sentido de participación y transparencia tantas veces declamado y no llevado a la práctica. Me llevan a insistir con la propuesta en el convencimiento que es una demanda de la sociedad capillense. Por todo lo expuesto, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Dispóngase la obligatoriedad de realizar la transmisión en vivo y en directo vía Internet mediante la página oficial, redes sociales y u otros medios disponibles de las sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias de carácter público del Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Artículo 2. Autorícese al Departamento Ejecutivo a reasignar las partidas correspondientes a fin de cubrir los gastos generados para la puesta en marcha de la presente ordenanza y o a la Presidencia del Consejo Deliberante a realizar los gastos necesarios para la realización de tal fin utilizando el personal existente y las partidas correspondientes del presupuesto del Consejo de Capilla del Monte. Artículo 3. Por medio de la Secretaría del Consejo Deliberante deberán arbitrarse los medios necesarios para asegurar que la transmisión sea efectiva a partir del mes de octubre del 22. A estos fines deberá darse amplia difusión a la presente ordenanza por los medios disponibles. Artículo 4. De forma, esto es presentado por el bloque Juntos por Capilla. Obviamente que estamos a 13 de octubre. Será para implementarse apenas, a partir de... Apenas podamos darle funcionalidad. Bueno, por mi parte yo no tengo más nada para agregar. Si estamos de acuerdo, como habíamos hablado en comisión, bueno, procedemos a levantar el presente proyecto. Y primero votamos el levantamiento. Exactamente. Afirmativo. Afirmativo. Pablo, bueno, Gaby. Afirmativo. Sí, Pedro, sí, bueno. Por unanimidad se levanta, mi voto también es positivo. El proyecto de ordenanza para la transmisión en vivo de las sesiones del sesiones extraordinarias, sesiones especiales ordinarias, todas las que sean públicas, exactamente, porque cuando este cuerpo tiene la potestad de decidir cuándo son cerradas, sí. Pasemos en limpio, sesiones ordinarias, extraordinarias y sesiones especiales, ¿no? Así es. Si estamos de acuerdo, vamos a proceder a votar para aprobar el presente proyecto de ordenanza presentado acá por la concejal Gabriela Negri. María José. Bueno, bien, como pudimos darle trabajo en comisión y habiendo debatido algunas cosas que podamos llegar a ordenar, porque también considero que más allá de la visibilización viene de la mano de un orden. Tomamos como ejemplo, como bien dice la concejal, de la visibilización del Senado, de la legislatura, y cómo se respetan los órdenes. Entonces creo que también esto va a servir para ordenar un poquito en la aplicación de lo que es el estatuto con respecto para la buena visibilización del tiempo de habla y de lo que haga uno. Así que sin más nada que decir, ya expresé mi acompañamiento y retractar que mi voto anterior obviamente que fue negativo por las circunstancias que se vivían. Hoy estoy dispuesta a acompañar el proyecto. Sin nada que agregar, aprobado. ¿Pablo? Sí, positivo. Bueno, Gaby, presentaste el proyecto, luego también a Pérez. Sí, sí, obviamente, y bueno, y como hemos dicho, colaborar en lo que haga falta para que se pueda aplicar lo más rápido posible, que creo que estamos en condiciones por ahí después revisar entre nosotros si hace falta alguna pequeña inversión, lo ponemos entre todos, hacemos una vaca. Bueno, mi voto también es positivo, Marce sale por unanimidad, el proyecto de transmisión en vivo de las sesiones de este honorable